Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. Contacto, sí, eso, Varela, bueno, tenemos que ir al aire. Lo que pasa es que te veo poco, man. Sí, es verdad, nos estamos viendo poco. Porque estabas afuera, ¿viste? Vos también estuviste afuera, sí, no sé. Sí, me fui no salías a... de seis. No, estoy saliendo poco, sí, cada vez salgo menos. Como el papá de un amigo, yo era muy chico y me dijo, no, ese amigo mío, y no lo saco más del Tigre, está ahí escuchando Pink Floyd en una lancha. Yo no entendía mucho lo que me estaba diciendo y después con el tiempo entendí un poco lo que le pasaba al amigo del papá de mi amigo. Lo que pasa es que hay un momento donde decís, che, ¿para qué voy a ir allá? Eso es lo que me pasa. Entonces. Yo amo donde estoy, allá en Ezeiza me encanta, me gusta ir a la ciudad de Ezeiza, me voy a Tristán Suárez, viste, me muevo de una manera muy cómodo. Y viste, y dejas el auto en cualquier lado si vas en auto y si te vas en bondi está todo bárbaro. A mí, y entonces digo, ¿para qué voy a ir? Somos de salir poco, como decía un amigo mío que nunca iba a ningún lado. ¿Cómo pasaste tu Cyber Monday el último lunes a full consumiendo todas las ofertas? No, bueno, no me di cuenta del tema ese. Yo no, de verdad te lo digo, pero no me hago el canchero, pero no sabía yo que había un Cyber Monday hasta que, porque me fui a San Marcos Sierras. ¿Sabes qué es Sierras? Sí, sí, sí, cuando... la S final es muy importante. Si no, Quique Pessoa te pega con un pero micrófono. Ah, porque Quique Pessoa está allá. Claro, hace tiempo. Bueno, estuve ahí en San Marcos Sierra porque es donde se fue a vivir mi hijo. Uh-huh. Entonces lo fui a visitar por primera vez. Después hablemos de eso un poco. Sí, estuvo buenísimo. Y en el micro yo llevo la radio a todos lados. Mi ¿viste? Hijo se fue a vivir a San Marcos Sierra, es tu próximo libro. Cortala no sé, con los nombres difíciles no, de la academia y todo no. eso. No, la están pasando bárbaro. Bueno, pero el asunto es que yo me llevo la radio en el micro. ¿Sin auriculares? Pido ventana, no. Voy con auriculares y la dejo apoyada en la ventana para que capte la transmisión. Pero me di cuenta que hay radios que captan la transmisión y de repente se vuelven evanescentes. Uh-huh. O sea, perdés la voz y se escucha muy lejos y después vuelve a recuperar. Es como un fenómeno propio de la ruta. Y es que no se escucha más radio. Tenés que llevarte lo que vos querés escuchar no y lo reproducís. ¿Qué hacemos acá vos y yo? Y después nos escuchan grabados cuando quieren, no te preocupes. No, no, a mí me gusta la radio en vivo. Y entonces ahí hablaban en una de las radios, en Radio Nacional de Córdoba. Bueno, no sabes lo que son las cosas que dicen. Bueno, pero hablaban del Cyber Monday. Y ajá, lo hablaban como una cosa muy buena, parece. Que se duplicó la cantidad de dinero que entró respecto del año pasado. ¿Viste que hay como una obsesión por ver qué pasó el año pasado y qué es lo que pasa en este? Y sí, siempre pasa, ¿no? Como la comparación al año anterior, mismo periodo. Pero ahora pareciera que eso indicaría si es correcto o no es correcto lo que está ocurriendo. Y claro, y dijeron, bueno, aumentó al doble. Y bueno, yo dije, claro, pero hay... Las cosas son más caras. Antes valía 5.000 un televisor, ahora vale 10.000. Sí. Por eso aumentó el doble. Y después recibí unos correos en WhatsApp de gente que no conozco que dice que hay que tener cuidado, que hay alguien que puso 1.800 pesos, que no los cobró, no sé qué, no pudo comprar, que te engañan. Parece que el Cyber Monday te engañan. Ah, no sería extraño, ¿no? No, además me parece que está bien, porque... El engaño es parte del sistema capitalista, de un modo muy potente, muy potente. Digamos, el capitalismo contemporáneo, que es el que viene de los 70 y 80, que es el efecto de la Guerra Fría... ¿Pero es engaño o es ilusión? No, hay engaño e ilusión. El topo, que era el comunista que estaba en el mundo capitalista, o viceversa, era alguien que engañaba. Había, el sistema de verdad se modifica en la década del 40 y del 50. Ingresa otra práctica que tiene que ver con la eficacia del sistema político en la guerra de Estados Unidos con la Unión Soviética. Ajá. Y entonces hay que mentir. Y la mentira forma parte de la práctica política. ¿El American Way, digamos, es todo No, el eso. American Way es un poco anterior. Mm. Pero igual es hay una continuación. Pero sí, lo que hace el capitalismo en la década del 40 es naturalizar ciertos conceptos que después van a ser los peores de todos. Ajá. Libertad, democracia y verdad. Totalmente. ¿No? Es una porquería. Yo cuando alguien me dice... No, y está mal decirlo, ¿viste? No, bueno, pero... Porque es difícil poder pensarlo. Porque la libertad... Yo digo que son conceptos primaverales, ¿viste? Como pueblo, cuando es cultura popular. Y ya el tipo se cree que está eximido de cualquier explicación. Y yo le digo, man, hay que historizar el concepto de pueblo. Más vale que lo empiecen a pensar un poco y no que se queden con que son un montón de gente buena que están esperando que, ¿viste?, que toque sui generis. El campo popular. El campo popular. Entonces es mucho más complejo el tema porque además si no lo historizás, lo despolitizás y lo transformás en un principio moral. A mí me están empezando a cansar los exentos y exentas de este mundo, ¿viste? ¿Qué son los exentos? A mí no me pasa. Ah, a mí no me pasa. Ah, sí. Ay, mirá, como yo estoy afuera de esa problemática, sí, ¿no? Sí, yo sí. Yo ya superé los micromachismos cotidianos. Yo ya no tengo problemas de ese. Y como los que se consideran afuera del problema. Sí. Qué lindo lo de micromachismos cotidianos, me encanta. Se usa mucho ahora. ¿En serio? Como Cyber Monday, pero de otra manera. Ah, pero... qué malo que sos hoy. Pero... ¿hoy? No, sí, estoy muy bien. Pero, no, por eso, el engaño forma parte del asunto. Y vos fíjate, la publicidad es engañosa, es necesariamente engañosa. Así que la verdad se la van comiendo. Pero lo más complejo es la libertad. Porque la libertad... es primaveral, como decíamos con respecto al pueblo, quiere decir que es floreciente. Y entonces nos parece que es una práctica concreta de los hombres. Y en realidad es un concepto político de intervención sobre la vida de los sujetos. Es decir, lo contrario de libertad no es esclavitud en el mundo capitalista, es totalitarismo. Uh-huh. Y entonces la palabra totalitarismo tiene un grado de ambigüedad que es extraordinaria. ¿Entendés? Es decir, vos podés tomar acá ciertas decisiones y te van a decir que sos un totalitario, un fascista. Bueno, entonces es muy complejo eso, porque vos naturalizás la libertad como parte de un proceso que es lo normal frente a lo patológico que es el populismo, el comunismo, todos los ismos, esos, es decir, la ideologización de las cosas. Igual me quedo pensando en lo del engaño y la publicidad, por ejemplo, porque ¿hasta qué punto? Digo, más allá de una... mafia que te pueda cagar con un porcentaje de una cosa, que te dicen que vas a pagar algo y al final había un fraude, digamos, específico. Pero creo que hoy todo el mundo compra sabiendo que lo que le están mostrando es una ilusión y se compran ilusiones sabiendo que lo son. Digo, yo no me compro un detergente pensando que va a aparecer un superhéroe que me va a ayudar a limpiar. No, eso está bien, ya no. Pero a mí me parece que la publicidad dio un paso más allá, que es, hacemos publicidad para que compres lo que nunca vas a usar. Ese para mí el momento es este ahora. Es decir, que vos no comprás la necesidad, está claro, comprás un deseo. Ah, mi tía me quiso pasar una vaporera el otro día. Claro, y la compré. Bueno, a mí me dije, pasado. No, claro, me la des. No, pero ella tenía la vaporera y la ponele que la usó. Pero vos venís del supermercado y dejás las cosas guardadas, qué sé yo, viste, guardaste el, no sé, un colador plegable. Yo tengo un colador plegable. Caíste. No, eso no me pasó. Pero me pasó con una cosa, ahora te digo. Y viste, y lo dejaste ahí, después ya cambió. Cuando sacamos el otro colador, nunca sacaste el otro. Y un día abriste eso, 6 años después, y dices, uy, mirá el colador plegable. Se te mete en el ojo y... y ya está todo podrido. Entonces, pero quiere decir que nosotros compramos lo que no necesitamos y quedan los paquetes cerrados. De verdad te digo, quedan los paquetes cerrados. Eso parece una locura lo que estoy diciendo, pero no es ninguna locura. Porque es una oportunidad, lo compré. No, ni siquiera. Lo compré porque me parece que, viste, las mostazas raras. Dice, ay, bueno, llevemos nuestra mostaza. ¿Viste? Y nunca usás la, se pudre. Che, ¿de cuándo es la mostaza? El 2002. ¿Y, entendés? Y no es tan rica. No, pero además la probaste una vez. Yo tuve una mostaza miel un tiempo largo. Bueno, ¿viste? Que es una cosa que puede no gustarte. Y después, porque lo peor no es esto. Lo peor es que vos decís, bueno, sí, qué sé yo, se echó a perder, ¿viste? Que la puerta de la heladera, hay que tener cuidado de no quedarse enganchado porque te echás a perder, vencés, ¿entendés? La puerta de la heladera es la puerta de los vencimientos. Es, digamos, de un lado van las boletas de luz y de gas. Me llegó el gas, loco. ¿Por cuánto? 0 pesos. A mí también. Yo no lo puedo creer. Acá digo, en la tribu no, también, estos tipos nos están engañando. ¿Te das cuenta? Un día son unos cínicos. Son unos cínicos. Un día venir todos juntos, Varela, lo vas a tener que pagar. Ya sé, pero digo, mirá lo que hacen. Te dan 0 pesos, viste, otra que la publicidad. Te hacen una propaganda. Mirá qué bien el gobierno. No sé si viste además las boletas de Desur que cambiaron el diseño gráfico, que te agrandaron el precio del primer vencimiento y del segundo vencimiento, como diciendo, sí, aumentamos al cuadro. ¿Y qué? Te lo pongo en naranja así de grande. Eso, pero eso porque vos no usás anteojos. Yo que uso anteojos, esas cosas las rescato como al fin pensaron en nosotros. Ah, mirá. Que somos los inválidos visuales. Producto de la presbicia, que es una cosa espantosa. Escúchame, yo quería hablar un poquito también de tu viaje a San Marcos Sierra, y ese momento en el cual es tu hijo te dice, llegar. Me voy a vivir a un lugar con bastantes hippies. No, él se fue a vivir a un lugar y está... Él vive... San Marcos Sierra es un lugar seco. No llueve. Y Pablo se fue a un lugar que se llama El Camino del Duende. Ya tiene, ¿viste? Sí, tiene su ondita. Él aparte es un poco duende. Él es divino. Bueno, y se fue a vivir, y ahí hay una acequia y es una zona muy con árboles, muy húmeda, muy linda. Bueno, pero ¿qué me pasó? Dije, ay, tengo que laburar el lunes, porque me fui sábado, domingo y el lunes me volví a la tarde, pero tenía que hacer unos trabajos virtuales del curso que yo coordino, y me fui a las... Me levanté, viste, a las 9 con la bicicleta de Pablo, llegué al centro de San Marcos Sierra, a las 11 abren los locales. ¿A las 11? Tranca, pero no sabes lo tranca que era todo ahí. ¿Y cierran al mediodía? No, no cierran al mediodía, se quedan y después porque todo es con buena onda, viste, todo es, sí, no te sientas mal, ¿qué querés tomar? Café, bueno, viste, pero café descafeinado, no, café el común, tenemos edulcorante, viste, vegetariano, bueno, no me des, viste, lo tomo sin nada, bueno, es todo así. ¿Y cómo está viviendo Pablo? Perdón que te pregunte, pero me interesa. ¿De qué vive? ¿Y cómo? ¿Qué tipo de casa, viste, eso? Ah, tiene una, bueno, es una, es como un terreno muy grande, con muchos árboles, que hay tres casas. Se ve que es un terreno que no se puede lotear, entonces quedaron como tres casas, y él alquiló la casa del medio y tiene un espacio muy grande y una pileta muy pequeña, pero que es suficiente como para refrescarse y eso. ¡Qué bien! Sí, está muy bien. Mucho trabajo tuvo que hacer porque la casa estaba venida abajo y qué sé yo. Porque de malezar alrededores. Sí, todo un asunto. Y muchas además, serpientes y tiene, a esta altura. Sí, hay serpientes. Y hay una cosa que tiene que es que no tiene calefón, entonces tiene que prender fuego en una como una especie de ¿cómo se llama? De termotanque a leña, y entonces calienta el agua y eso tarda un, y eso lo llevó a tener que hacer fuego, ¿entendés? Arma como una situación que está buenísima y tienen un laburo que es virtual y qué sé yo, así que más o menos están bien. Viste que una cosa es la naturaleza parquizada, es decir, tener un jardín copado, sí, con el pasto cortado, y otra es la naturaleza. Sí, son completamente diferentes. ¿Cómo te llevaste con esa parte? No, a mí me pareció que está bien. A mí cortar el pasto es fantástico. El pasto es fantástico porque el pasto alberga una comunidad de gente que está ahí abajo, que son las hormigas y todos los bichos colorados y todo eso, que no se manifiestan de un modo pleno en marchas a la Plaza de Mayo, sino que están todo por abajo y entonces se arma como una suerte de colchón y el aroma del pasto cortado recién es buenísimo. Ahora, lo más salvaje tiene una incomodidad, pero también tiene un poco la... como el derrame de la naturaleza, ¿viste? El desborde que tiene la naturaleza. Por ejemplo, ahí él tiene muchos árboles y los árboles van buscando el sol. Entonces hay mucho árbol torcido. Uh-huh. Mucho árbol torcido. Tirado por el agua. No, que crece buscando el sol, pero ¿entendés? Que y entonces, qué sé yo, tiene en un ángulo de 45 grados, sí, hay un árbol que tiene 100 años. Ajá, hermoso. Bueno, y se la banca ahí. Y se la banca ahí, loco. Y está, es un arbolote con unas, viste. Y por ahí tardó 38 en acomodarse para ese lado. Y se ve que el sol ya estaba. Se toma su tiempo, ¿te imaginas? Y yo digo, che, voy a ir al patio y tardo 38 años en hacer ese movimiento. Bueno, es que ese es el tema cuando vos decís, planté un árbol. ¿Entendés? Mira, no tuve un hijo, pero planté un árbol. No, escribir un libro, que okay, lo escribís, viste, todos los días estás ahí. Bueno, tuviste un hijo, planté un árbol. Y tenés que quedarte así como Homero Simpson. Claro. Esperando que todo eso devenga en otra cosa. Y vos te imaginas que el árbol lo plantás y a los 10 días... Esa es la ansiedad nuestra. Nosotros estamos al remango. Al toque queremos ver todo, ¿no? No, pero porque estamos, viste... La cantidad de autos que hay en los estacionamientos es el signo, viste, de que queremos ir rápido a todos lados. Tampoco podés venir a caballo, pero... ¿Viste? Pero es una cosa, ¿viste? Hay una ansiedad por andar que es impresionante. ¿Vos cuál es la edad más o menos de los por qué en los niños y las niñas? A los 2 años. 2 años. Yo sí creo que hoy una persona de 2 años se para delante de cualquier ser humano adulto, le empieza a decir por qué y lo mata en 12 minutos. ¿Al que pregunta? No, claro, pues yo te empiezo a decir por qué. Ah, ¿por qué sí haces cada cosa de tu vida? No, ¿te angustia claro, un toque? No, además es un plomo eso. Es un plomo porque das respuestas y vuelven a preguntar. Y yo a Pablo le dije un día, mira, volviendo al tema, le dije, eso es Dios. ¿Por qué? Eso lo hizo Dios. Y no sé yo, no hablé con Dios. Y me dice, pero claro, ¿quién es Dios? ¿Viste? Y yo le dije que había Dios, pero yo no creo en Dios. Pero me parecía que era una buena solución, que sí, la humanidad inventó a Dios para evitar los por qué. Pero al quinto por qué, te estás preguntando cosas que ya no te querías preguntar. Alejandro Rosichner, tenía una cosa cuando enseñaba filosofía. ¿El malo? Sí, cuando enseñaba filosofía hace muchos años. Que le hacía a los alumnos, el primer día que les iba a enseñar, les pedía a los alumnos que escribieran 100 preguntas. Cada uno 100 preguntas. Necesariamente una era filosófica. Necesariamente. Es decir, en un momento aparece la pregunta filosófica. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Ese tipo de preguntas que responden a la filosofía. Y eso era un ejercicio él para entrar en el asunto, ¿no? Bueno, pero la pregunta por el porqué es una pregunta que en algún momento... Y la filosofía no es una respuesta, es un bache. Mm. No es cierto que la filosofía te da una respuesta. Un filósofo va a decir, che, ¿qué quiere decir ser político? Y yo te tengo que hablar 2 horas... y no te digo nada, así te meto dentro de un agujero. Sí, es más hormiguero. Claro, es claro, totalmente, es bien hormiguero, porque no, la respuesta nunca está a la mano, nunca está a la mano. Por eso el filósofo es una suerte de onanista, la verdad. Mm. ¿Viste? La verdad siempre va por ahí, el filósofo está siempre, ¿viste?, buscándola, jugando sobre sí mismo, ¿entendés? Es, en ese sentido, lo peor que puede tener un filósofo es un espejo en la casa. Eso es lo peor. Lo peor, ¿viste? La vanidad mal trabajada de un filósofo es una cosa espantosa. Me gusta mucho que hayas vuelto con macramé. ¿Qué es en macramé? La muñeca. No, esto lo traje de otro lado. Eso es de San Marcos Sierra. No, te juro que no. Esto de México lo traje. Tenés que ponerte de acuerdo, Gus. ¿O sos rockero con los lentes negros que tenés ahora, no, sobre tu cabeza, rockero, o venís con macramé? No, yo soy rockero. Lo que pasa es que, ¿viste? También hay un poco de del bolsón en todos nosotros. Obvio. Y sí. Yo digo, ¿por qué no se hizo un libro sobre el bolsón? Debe haber un libro, no, sobre el bolsón. No, yo no conozco ningún libro serio sobre el bolsón. Y lo tienen que escribir los hippies de los 60. No, lo tienen que... Hay que investigar qué pasó ahí, loco, porque se llevaban a los pibes, iban ahí y armaban comunidades donde no había padres, armaban una suerte. Pero por eso cosas. Hay que pedirle a Pipo Lernúa, a toda esa a gente. A Pipo, a, claro, a Miguel Cantilo, que son unos tipos que pueden pensar tranquilamente. Bueno, Pipo editó un libro ahora. Sí, sí, sí, me lo pasó, está buenísimo. Está bueno, es como, ¿no?, un compilado, sí, un montón, imagino, de cosas. No, ¿sabés lo que tiene ese libro? Con esto cerramos, pero me encantó. Un electroencefalograma que le hicieron cuando era chico porque los padres estaban preocupados por su comportamiento. Sí. Y que dice que es levemente anormal. ¿En serio?